Ya está en las calles mendocinas Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va, Ángel? Buen día, Gabriela. Buen día a toda la audiencia. Seguimos acompañando, ¿no?, el reclamo y la concentración de transportistas y choferes de turismo que siguen concentrándose en lo que es las inmediaciones del Puente de la Virgen. ¿Cómo le va, don Francisco? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Dígame, bueno, se han quedado toda la noche, ya están desde el domingo ustedes reclamando esto. ¿Se ha acercado alguien de alguna entidad gubernamental? No, por el momento no hemos tenido el acercamiento de nadie, no tenemos novedades de nada. Por lo tanto, seguimos acá a la espera de una solución a esto. Por lo tanto, como le digo, estamos desde el domingo. Hemos dormido, ya llevamos dos noches y dos días estando acá, sin irnos a la casa, sin ver la familia y sin ninguna respuesta de parte de ningún gobierno, tanto provincial como nacional. Entonces, el tema acá pasa por lo siguiente, que seguimos siendo discriminados como trabajadores, no nos tienen en cuenta, y siendo que es el turismo, de lo que es la parte turística, es ocupamos un amplio sector de trabajo, a los cuales trabaja el electricista, el mecánico, el chofer y así sucesivamente. Y también estamos pidiendo la colaboración, ¿no es cierto?, que se acerquen los señores del gremio de los hoteleros y de los restaurantes. ¿Por qué? Porque esto estamos afectados todos. A la larga estamos afectados todos. Entonces necesitamos trabajar, necesitamos una solución. Necesitamos que algo se revierta en esta situación que estamos viviendo nosotros ahora, actualmente. Hoy empezaron con nosotros, mañana seguirán con los demás, seguramente, porque esto empieza así, este gobierno es así, empieza por lo más delgado y va cortando el hilo de a poco. Sí, estamos hablando también, hay mucha gente, usted dice hoteleros, gastronómicos, digo, ¿no?, trabajadores, pero también hay gente que, por ejemplo, tiene las agencias de turismo que trabajan con ustedes, y gracias a ustedes, que ustedes transportan a jubilados, tour de compra, viaje de egresado, ¿no? Exactamente, están afectados prácticamente todo el sector ese, más el tema del trabajo que nosotros hacemos, los tours de compra, que no, a nosotros nos afecta, nosotros no lo podemos hacer, pero sí lo pueden hacer las líneas regulares. Entonces, se ve lo mal que está esto por el tema de que ellos pueden trabajar y nosotros no. Entonces, tiene que haber una solución. Acá no somos el problema, el turismo, el contagioso, el que lleva la epidemia. La epidemia está. Si en una línea de turismo usted sube los mismos pasajeros y va y vuelve con los mismos, en una línea, en trabajo de línea, suben y bajan permanentemente la gente. Entonces, si vamos a ver por contagio, nosotros tenemos mucho menos contagio que una línea regular. Claro, usted está hablando de transporte urbano. No, estamos hablando de transporte de larga distancia. Entonces, el que sube acá, sube en San Juan, bajan en San Juan, sube en La Rioja, bajan en La Rioja, y sucesivamente. En cambio, nosotros salimos de Mendoza, bajamos en Orán, por ejemplo, en un tour de compra. No tenemos un contagio, un estado permanente que suban y bajan. En cambio, las líneas regulares suben y bajan, pero ellos pueden trabajar porque supuestamente ellos pueden trabajar, nosotros no. Después, bueno, hay que recordar lo que pasó el año pasado, que le soltaron la mano a ustedes, básicamente, y especialmente el reclamo sería por ese lado, que qué sucede si cierran todo, qué pasa con ustedes por parte del gobierno, ¿no? Y nosotros el año pasado nos han tenido engañando durante todo el año con subsidios, con manos a manos y manos y manos, y nunca llegaron las manos, subsidios nunca llegaron. Nosotros la parte turística, nosotros el gasoil pagamos a precio de surtidor, a donde uno se baja y como cualquier ciudadano echamos 2 litros de gasoil en los micros. Estamos hablando de 1000 litros de gasoil en un viaje de acá a Orán y de vuelta, estamos hablando de 1000 litros de gasoil. Entonces, si usted se pone a ver un gasto nuestro fijo, le hablo así, de Orán a Mendoza, es de 120 mil pesos de gasto. No hablemos de otra cosa. Entonces, ¿cuál es el tema este? Y lo que hay que seguir trabajando. El beneficio nuestro. ¿Me entiendes? Y también hay que reconocer esto. Ustedes no son grandes líneas de colectivo, no estamos hablando de Andesmar, ¿no? Estamos hablando de pequeños y medianos empresarios y aparte, bueno, los empleados también. Claro, somos todos propietarios de uno o dos micros, no tenemos más acá, no somos grandes capitalistas. Entonces nos manejamos el día a día o el viaje, como se dice. Usted trabaja día a día, bueno, nosotros trabajamos viaje. No viajamos, no comemos. No viajamos, no podemos pagar las obligaciones que nosotros tenemos. Hoy en este momento a nosotros no tenemos obligaciones y no las podemos pagar porque no estamos viajando. Entonces, veamos, el gobierno tiene que revertir esta situación porque sí otros y no nosotros. Estamos en la misma, porque otros sí y nosotros no. Se largamos al último y nos cortaron primero. Trabajamos 4 meses, cuando nos han tenido parados 8 meses. Entonces, usted dése cuenta que en 8 meses que hemos estado parados, no podés recuperarte en 4 meses. Es imposible. En cambio, las otras empresas grandes han estado siendo repatriados todo el año. Han tenido su ingreso medio, poquito, pero lo tuvieron. Nosotros directamente nos pararon y nunca más nada. Entonces, hay que ver el tema ese. El turismo ha sido muy perjudicado, en su totalidad. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco, y ojalá que se acerque alguien. Ya llevan casi 3 días de reclamo, ojalá se acerque alguien a hablar con ustedes. Sí, eso espero. Lo lindo de todo esto es que el reclamo es en general en todo el país, lo está teniendo Salta, Córdoba, San Luis, con algunas agresiones de parte a veces de la gente que no entiende de que no estamos, pedimos disculpas por lo que ocasionamos, ¿no es cierto? Pero no estamos reclamando algo, un plan social, no estamos, con todo el respeto a los que se tienen un plan social, ¿no es cierto? Pero no estamos... estamos por trabajo, queremos igualdad de trabajo, nada más, igualdad de trabajo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, que tenga un buen día. Bueno, y escuchábamos, Ángel, entonces lo que sigue sucediendo en las rutas mendocinas, podríamos decir, bueno, este reclamo de los distintos trabajadores de turismo y de larga distancia. Sí, y bueno, y también pequeños y medianos empresarios, eso, que se han acoplado a este reclamo. Y como decía don Francisco, ahora que él no quiere dar el apellido, y vamos a respetar lo que nos está diciendo, incluso no es un hombre tampoco, nos estaba diciendo que tienen 1 o 2 colectivos nada más. Y eso compararlo con, yo nombré Andesmar, pero hay muchas otras empresas, está del Sur y Media Agua, San Juan Mar del Plata, son muy grandes, empresas muy grandes que transportan a todo el país y que, buenísimo que nos haya aclarado esto, don Francisco, que esas empresas de colectivos colaboraron en la repatriación, ¿se acuerdan?, el año pasado, de un montón de argentines que estaban en países limítrofes. Yo no sé qué va a pasar este año, pero más o menos, por lo menos el gasto fijo, o al menos amortizar, aunque sea un tanto por ciento de sus gastos fijos como mega empresa, si se quiere. Así que, pero en el caso de estas personas, como nos acaba de decir, viven el día a día, ¿cómo hacen si no les van a soltar la mano otra vez? Entonces lo que están buscando es una respuesta del gobierno para ver qué va a pasar cuando cierren todo, porque reconozcamos que eso va a ser inminente, Gabriela. Nos vamos a quedar alertas, Ángel, a ver qué sucede, a cómo continúa esta situación y también, claramente, bueno, las medidas que vayan pasando. Le mandamos un abrazo, lo escuchamos en cualquier momento, Ángel, entonces. Exactamente.